Dixo presenta el podcast de Música con Fernanda Tapia. Thank you. lluvia, la única que se ha quedado, la única que regresa y me escucha, que me dice al oído cosas bonitas y chiquitas. Tan hermosa ella, siempre mía. La imperiosa necesidad de verla caer a mis ojos para tenderle la mano y que me alcance en sus gotas y su vida. Se ven mis dedos y mi aliento se va en sus rocíos. Tan necesaria. Tan bella lluvia eterna y el olor a tierra mojada, violada con suavidad por ella y ahora impregnando con melancolía, pariendo suspiros míos. Y los caminos que ya mojados no son los mismos. Y el viento que la acaricia y lleva su voz. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Porque aquí no llueve mucho. Por eso no he estado triste. Ni tampoco he escrito mucho. Porque cuando no llueve, se puede salir y buscar a alguien que te rompa los glóbulos rojos en dos. Y después, cuando llueva, te acuerdes de ella. Llueve ahora, un poco tarde. Un día después. Ayer me sentía desvalido. Poco menos que humillado. O quizá un poco más cuando lo pienso mejor. Llueve de lado, como buscando rincones no alcanzados. Llueve como si se anunciara el principio de algo que necesita ser regado. O quizás el final y también... también necesita ser regado. Llueve poco, porque los recuerdos de lágrimas hace mucho que no me visitan. Llueve poco o deja de llover. Quizás solo me encuentro cuando llueve. Por eso ya dejé de leerme ahorita, de comprenderme, de alentarme. Es porque la borrasca ya cesó. No podía dejar de verla, de extrañarla, de sentirla tan mía cuando no está, de verla caer y caer de nuevo y a veces darle una sonrisa esbozada, melancólica, sincera, a veces una mirada totalmente perdida. Ella perdida en todas partes, encontrada en las miradas. La extraño siempre porque nos llevamos bien. Por eso ahora cuando viene, cuando llueve, lo disfruto más. Porque ya casi no llueve aquí. Pero la extraño. A la lluvia. A ella que siempre me ha dicho que todo está bien cuando suspiro. Y recuerdo personas que ya no están. Que se fueron hace mucho. Aunque sigan aquí. Que ya no lo son. Por eso me gusta cuando la lluvia toca la puerta pidiendo el permiso para entrar. Por eso el Londres de los cuentos resultó ser verdad. Por eso no dejo de recordarlo y por eso no dejo de pensarlo. Por eso tengo lluvia dentro de mí para verla un poco cuando el sol no deja de golpear. Thank you. A veces solo me avisa que viene de visita y no llega. Y yo me quedo esperando con un café en la mano, imaginando, con la ventana lista. Con tantas cosas que contarle si la veo, pero no llega. No puedo contarle lo que me ha pasado, ni lo que pienso, y se me olvida. Siempre se me olvida decirle cuánto le extraño. Ella siempre tan bella, enojada o sumisa, siempre tan bella, siempre tan melancólica. El único amor que ha ido y regresado y me sigue moviendo el corazón. Is there a time for keeping the distance? The time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? Forgetting all was your day? Is there a time for cool and lipstick? Ladrillos asustados con su presencia, con la humedad de su visita. Sí, qué extraño que llueva en mí, de nuevo y para siempre. Porque hay personas que nacimos con la lluvia en las manos. Extraño algo que no es mío, Extraño que siempre traía buenas noticias porque me hacía recordar lo que sentía. La mensajera que me hacía dejar de pensar y solo ver, observar. Oír la marcha de sus mojadas botas invadiendo la privacidad de las calles públicas. A veces la dejo de extrañar y la empiezo a necesitar. A veces no le doy el crédito de mis palabras. A veces me olvido que ella me las trae. A veces por eso pienso que dejo de escribir, porque me hace falta su visita que me da letras por gotas y el frío me hace quedar en casa sin nada que hacer, más que escribir de todas ellas, las cosas, de todas ellas, las personas, de todas ellas, las mujeres que les escribo y que no vuelven, no como ella, como la lluvia, que se aparece de vez en cuando y me dice que la recuerde en su ausencia. A veces extraño ver llover. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserved. Don't give up, you're not the only one. entrega para la lluvia y lo que ella nos da en la voz de Fernanda Tapia, en el Twitter @TapiaFernanda, Facebook Fernanda Tapia, y las letras de Fernando Benavides en @Mimoso1. Gracias a ustedes por descargar este podcast y, claro, gracias a ella, a la lluvia, que tiene el crédito de todo. El podcast de Música con Fernanda Tapia. Dixo presentó.